Muy bienvenidos, amables oyentes, a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Estamos en un día muy especial, quizás en su casa usted tranquilo, gozando de este feriado, esta Navidad 25 de diciembre, un martes. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rory, que les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial, especialmente de esta gran bendición que se llama familia. Y familia esperando un segundo advenimiento, porque Él vino y cuando estuvo en la tierra prometió que volvería. Y recapitulando un poquito, ya hemos visto que con su segunda venida se inicia un periodo de 1000 años, que está muy claro en la Biblia. Algunos tratan de buscarle un enfoque profético, y entonces dicen los 1000 años son 360.000 años, día por año, y buscan, ¿por qué no vamos y nos quedamos tranquilos con lo que la Biblia dice respecto al milenio? Otros dicen que va a ser aquí en la tierra, que va a ser un periodo de prosperidad. No, la Biblia es clarísima, dice que va a ser en el cielo, porque los santos van al cielo. Y luego ayer mirábamos un poquito, arrebatados claramente. Claro, y ayer mirábamos un poquito qué van a hacer los santos en el cielo. O sea, es una cosa que tomarla como en la tierra. Estamos efectivamente haciendo cosas reales, no ficticias. Y hoy día vamos a conversar a cómo se termina este evento del milenio, cómo se termina el fin del milenio ahora. Y Apocalipsis 20 nos aclara puntualmente qué es lo que pasa cuando termina el periodo este allí. Así es. Desde el verso 7 al 9, capítulo 20 de Apocalipsis, verso 7 al 9, dice, cuando los 1000 años se cumplan... Mira, ¿te das cuenta? Vuelve otra vez. Yo te hago, perdone que claro te interrumpa, que sí. Pero... Satanás 1000 años atado, los santos en el cielo 1000 años. Ahora, cuando se cumplan los 1000 años, 3 veces ya llevamos haciendo énfasis en que son 1000 años, 1000 años reales. Adelante, cuando por favor. Cuando Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar. Recordemos que habíamos dicho que Satanás estaba atado por una cadena de circunstancias porque estaba acá en la tierra, no podía salir de esta tierra, y además de eso no tenía que intentar. Entonces, ¿qué hacía? Esas fueron las vacaciones del diablo, donde él tiene un largo periodo para meditar en su obra de engaño y perdición. Dice, saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog, a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Ahora, ¿quiénes son a quienes sale a engañar? A quienes sale a engañar, si nosotros recordamos en Apocalipsis capítulo 20, verso 5... Antes de eso, permítame decirles que ustedes recuerdan que cuando Cristo vuelve, dice, los muertos en Cristo resucitan primero, luego con aquellos que están vivos, dice, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, así estaremos con el Señor. Pero en el verso 5 de Apocalipsis 20 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Otra vez, 1000 años. Esta es la primera resurrección, claro, es la primera resurrección de ellos, porque recordemos que cuando Cristo viene, esos muertos no resucitan. Quedan ahí Los muertos que han entrado en la muerte, digamos, no aceptando a Jesús. Exactamente. Los vivos mueren con el resplandor de su venida, así dice la Escritura. Y quedan ahí. Entonces, después del milenio, resucitan todos los impíos. Todos los impíos resucitan, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces, ahí nosotros encontramos que está la respuesta a lo que nos está diciendo el texto acá. Dice que saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. Bueno, seguramente el mayor engaño que hará Satanás es decirle, yo los resucité, yo tengo poder para resucitar. Dice, a Gog y a Magog. Bueno, Gog y Magog eran dos reyes que hostilizaban al pueblo de Israel. Recordemos que en el Apocalipsis hay personajes... Hay naciones tomadas que son simbólicas. Por ejemplo, cuando habla de Babilonia, recordemos que Babilonia existió en la antigüedad, pero también aparece en el Apocalipsis, pero no aparece como algo literal, aparece mencionando las características, claro, que tuvo esta nación. Ahora, este Gog y Magog también dice, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. O sea, es interesante eso grande. Porque uno quiere darle alguna interpretación más puntual a esta palabra Gog y Magog, y la verdad que no tenemos que ser sinceros en decir de que no la hay, porque no hay una identificación de un lugar. Incluso cuando uno analiza un poco lo que tú estás mencionando, que está relacionado con Ezequiel 38, uh-huh. ahí se menciona que hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog y la tierra de Magog, porque claro. son efectivamente, o el énfasis de que se está dando tanto en Ezequiel como en Apocalipsis, es que son representan a toda esta gente que no aceptó... Enemigos de Dios. Enemigos de Dios, decididamente. Hacia allá está apuntando proféticamente, o de alguna manera, estos dos nombres. Para que no nos hagamos problemas de Ahora, fíjate, demagogia. Satanás les dice ahí, nosotros somos capaces de tomarnos el campamento de los santos. Nosotros somos capaces de ir en la guerra con... Dice, reúne un gran ejército, reúne para la batalla, dice... El versículo 8, el número de los cuales como arena del mar. Y el versículo 9 dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. No olvidemos que la ciudad amada había descendido del cielo. O por lo menos este texto, el versículo 9, te lo dice claramente. Sí. Te fijas, está hablando de algo real, porque dice, subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon, ¿qué cosa? El campamento de la ciudad, o sea, ya había descendido la ciudad a la tierra. Y fíjate lo que dice a continuación. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Es el juicio que tú estás hablando, en realidad, que va en un momento cuando ya haya terminado todo, porque pasó en el cielo el juicio, se corroboró que Dios es justo, que ha dictaminado bien, que los que están abajo efectivamente se lo merecen porque no aceptaron a Jesús, y ahora que Él viene con la Santa Ciudad, desciende y termina el milenio, y lo vuelve a resaltar, y en ese milenio ahora resucitan, y mira, estoy pensando que son miles que pasó reflexionando Satanás, y cuando vuelve a resucitar a esta gente, vuelve a hacer lo mismo. No hay cambios en él. No, ya. Y tú ves, y yo digo, y la gente que le siguió también no tiene cambio. O sea, no. Vamos a decirlo así, sería infeliz en el cielo. Le gustaría ir al cielo con todos sus gustos y costumbres que nunca quiso cambiar por el poder de Dios. Fíjate que aquí dice que desciende fuego y los consume, los extermina. Satanás también será exterminado. Esto nos hace pensar que el infierno, la verdad es que en la Biblia nosotros no encontramos ese infierno, se menciona, pero en otro sentido, no en el sentido que se le da de que allí estarán eternamente quemándose. No veo un Dios de amor que actúe de esa manera. Generalmente, por ejemplo, se habla de la parábola esta del rico y Lázaro. Bueno, resulta que el rico y Lázaro fue tomado del Señor, pero es interesante que debemos ver un poquito antes, cuando empieza el Señor a hablar, ¿por qué Él cuenta esa parábola? Los judíos creían que la bendición de Dios se manifestaba mediante la abundancia, y que cuando alguien sufría una enfermedad o le faltaban recursos, era porque Dios estaba enojado, porque había hecho algo. No olvidemos que cuando la pregunta que le hacen a Jesús, ¿quién pecó? Cuando se acuerda del ciego, le dice, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Había esa idea. Entonces, como había esa idea, el Señor utilizó algo, una historia que ellos conocían. Y les cuenta, y le dice, había un hombre rico que hacía fiesta, qué sé yo. Claro, si era un hombre rico era porque era bendecido por Dios. Y había un pobre que los perros le lamían las llagas, qué sé yo. Ah, si era pobre, era porque algo había hecho él o sus padres y estaba pagando el precio de su pecado. Pero resulta que muere uno, muere el pobre y se va al seno de Abraham, muere el rico y se va al infierno. Pero ¿cómo puede ocurrir esto? Claro, ahí el Señor le estaba hablando de que la que ellos tenían era errada. No significa, una persona puede tener mucho dinero y puede realmente ser bendecida de Dios, y una persona puede tener mucho dinero y puede estar tremendamente lejos de Dios. Una persona puede ser pobre y puede ser un hijo de Dios que pasa por un momento, por ejemplo, me recuerdo del caso de Job, un hombre extraordinariamente fiel a Dios. Entonces, no es un castigo, la enfermedad no es un castigo de Dios como se tiene pensado. Entonces, estas ideas son las que Dios trata de sacar de la mente. Por eso, decíamos, con relación al infierno, Dios no necesita un infierno. Nosotros no vamos a llegar al cielo arrancando del infierno, nosotros vamos a llegar al cielo por el amor de Dios. Sería una motivación equivocada que nosotros... Ahora, otra cosa, Dios creo que no llevaría nunca al cielo a un pecador. ¿Por qué? Porque para él el cielo sería un infierno. Exactamente, y es interesante porque los eventos finales, al final del milenio, grafican de la siguiente manera. Tú mencionabas la muerte, mencionabas el infierno, pero mira lo que dice Apocalipsis 20:14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, final, donde no hay vuelta. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el final del milenio, allí se termina todo, es purificada la tierra, los juicios han sido ya verificados por los santos, no hay vuelta que dar porque se terminó todo tiempo de oportunidad. Y ahora sí comienza la eternidad. Pero el milenio termina justamente cuando Cristo desciende con la santa ciudad, Satanás trata de tomarla, y allí es sentenciado y eliminado él, toda la maldad, todo el pecado, la tierra es purificada, y Dios va a hacer todo nuevo. ¿Qué dice acerca del carácter de Dios el que los redimidos participen en el juicio de los perdidos? ¿Cómo cuadra esta idea en la gran controversia? Piénselo. Vamos a continuar mañana conversando estas lindas cosas que dan esperanza, dan tranquilidad, dan una visión de futuro. No estamos aquí como pasajeros, sino para vivir la eternidad con el Señor. Que Cristo los acompañe, que los bendiga. Nos encontramos mañana. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.